Y ahora sí, la presentación formal de quien nos está acompañando y participó en el bloque anterior, pero ahora sí llegó su turno. Mica Pérez Troncoso, amiga, militante política, feminista, estudiante de Derecho y por sobre todo, y por eso la convoqué, una apasionada por el mundo del trabajo y por la actualidad política y sindical. Mica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Juani. Bueno, muy contenta, ya te lo dije, agradecida por el espacio. Así que bueno, vamos a darle inicio a esta columna. ¿Se escucha una música sonando, puede ser? Bueno, Mica, ¿cómo se llama tu columna y de qué trata? Bueno, la columna que voy a estar haciendo semanalmente se llama 14 bis. Vamos a estar todos los miércoles a esta horita. 14 bis hace referencia a un artículo de la Constitución que tiene que ver con varios enunciados, bastante resonado últimamente, como por ejemplo garantizar las condiciones dignas de trabajo, equitativas, jornada limitada, descanso, vacaciones, retribuciones justas, salario mínimo vital y móvil, protección contra el despido arbitrario, participación en las ganancias de las empresas, estabilidad al empleado público, organización sindical, queda garantizada que esto a los gremios concretar los convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación, el derecho a huelga. El Estado debe otorgar beneficios de la seguridad social, pensiones, sistema previsional para acceder a la jubilación. Una serie de formas para garantizar el trabajo digno. Vemos que esto no está sucediendo, que a partir de ayer, a raíz de la media sanción en diputados, todas estas cuestiones están en cuestionamiento, están en peligro. Pensamos que eran intocables y sin embargo vemos cómo se va retrocediendo en materia laboral. Así que me parecía importante hacer una breve introducción de lo que va a consistir esta columna, pero sin dejar pasar lo que sucedió ayer. ¿Sí? Que es la media sanción de la ley bases o ley ómnibus, en su nueva versión. Sí, en su nueva versión. Que no por ser más chica es menos perjudicial, podríamos decir. Sí, tal cual. No. Claramente estamos ante una reforma laboral muy, muy peligrosa. ¿Sí? Bien. Hay varias cuestiones ahí que las tengo acá anotadas porque son un montón. Realmente, bueno, por algo se le decía ley ómnibus, ¿no? Porque en un ómnibus entran un montón de cosas. Y en realidad lo que ha hecho o lo que ha pretendido hacer y lo ha logrado en parte el presidente con esto es resumir debates que han tardado meses y meses para construir un andamiaje jurídico institucional, deshacerlo a simple firma con un decreto. Sí. Es un paquete de reformas. Estamos hablando de la extinción del periodo de prueba. Actualmente son 3 meses, pero la propuesta es extenderlo a 6 meses para empresas de más de 100 trabajadores y 8 meses para pymes. Estamos hablando de un fondo de cese laboral optativo a determinar los convenios colectivos de trabajo. Bueno, dentro de un ratito va a estar Carlos Boer, yo creo que es motivo de pregunta sobre las indemnizaciones del rubro de la UOCRA. Es que la eliminación de la indemnización y se la cambia por un fondo de cese que justamente vos hacías alusión a la UOCRA. La UOCRA tiene este sistema, ahora se impondría en todos los sindicatos. Claro, se comenzó en la UOCRA porque tiene que ver con una cuestión de cómo es la modalidad de trabajo del rubro de la construcción. Sabemos que las obras se terminan, que duran meses, que duran años, pero no se pueden indemnizar a todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado. O sea, si tuvieran que indemnizar a todos sería difícil. Claro. Por eso se crea este fondo de desempleo. en la UOCRA se deposita el fondo de desempleo en una tarjeta que se llama el IERIC. Ahí va el fondo de desempleo, se le descuenta todos los meses al trabajador y una vez que finaliza la obra, se le da el cese y se le entrega esa tarjeta donde tiene depositado el fondo de desempleo. Y ahora con la nueva ley bases que tiene media sanción, uno como trabajador perdería el derecho de la indemnización cuando uno hay justo despido. Claro. Y se compraría esta pseudo indemnización que es el fondo de cese. Claro. con una cuota que va pagando mes el a mes. El trabajador, sí, el trabajador. Que no es lo que corresponde porque estamos hablando de que en el rubro de la UOCRA sí, porque bueno, porque es así la modalidad de trabajo, pero en el sector privado, quien es el responsable de pagar la indemnización es siempre el empleador. Entonces. Y ahí la lógica justamente es que cuando uno lo contratan para trabajar en una construcción, por necesidad esa construcción termina. Sí. A diferencia de, no sé, quien trabaja en algún rubro específico, no sé, aceiteros, por decir claro. algo, que se supone que va a ser de manera indefinida la producción de aceite porque se va a seguir consumiendo aceite. Claro, tal cual. Sí, sí. Bueno, otra de las medidas de este paquete que se está poniendo en discusión y ya tiene media sanción es la derogación de multas por la no registración laboral. O sea que vos vas a poder tener a tu empleado en negro y no va a haber ningún tipo de nada que te lo impida. Es bastante, bastante delicado. El fin de la moratoria previsional, se busca derogar la ley 27.705, la moratoria a la cual acceden muchas mujeres principalmente. Esa es la mal llamada jubilación de amas de casa. Jubilación de amas de casa, expliquémosla un poco y desmitifiquemos esto de que sea una jubilación de amas de casa, que es una comprensión que la simplifica en realidad. Claro, la simplifica en realidad. Esta jubilación es para mujeres que no llegan a cumplir los 30 años de aporte. Entonces se les ofrece esta moratoria, es pagar mensualmente hasta llegar a cumplir los 30 años de aporte o la edad, lo que primero suceda. Sí. Bueno, se busca que sí o sí cumpla los 30 años de aportes. Entonces perdés. ¿Solo mujeres o hombres y mujeres? No, hombres y mujeres. Bien. Pero vemos que la realidad es que a las mujeres les cuesta más llegar a los 30 años de aporte. O sea, hay más casos de mujeres que encuadren mujeres, en sí. esta moratoria. Por eso se digo mal llamada jubilación ama de casa, porque son mujeres y mujeres que han sido amas de casa en su mayoría y no claro. han tenido aportes formales. Sí, tal cual. Pero también le sirve, no sé, al trabajador, sea hombre, sea mujer, que quizá no le hicieron los aportes claro. o que no llegó. O que no llegó, sí, es igual para todos. Y cuando decíamos, por ejemplo, que tienen que comprar los años de aporte, porque este es algo, es un tema de debate siempre, dicen, la regalan la jubilación, no, se compra. ¿Y cómo se compra? Es dependiendo de la caja a la que pertenezcas, pero bueno, o sea, no puedes empezar a pagar 3 años antes, 2 años antes, o sea, es como mucho un año antes, vas pagando mensualmente, se te descuenta de tu cuenta sueldo, el monto dependiendo de también de los años que tengas aportados, pero bueno, o sea, es una jubilación, no es que te estás jubilando gratis, no, vos estás pagando tu jubilación. Vos estás comprando los años extra, claro. pagando más de jubilación de lo que deberías estar pagando, claro. en reemplazo de ese dinero que en su momento no se pudo depositar o no se pudo formalizar el depósito. Tal cual. Bien. Y bueno, después también está la licencia, que también es algo que sonó muy fuerte. Sabemos que las licencias por maternidad son de 45 días y a partir de esto una mujer embarazada va a tener que trabajar hasta 10 días inclusive antes del parto. Así que es un retroceso feroz. En contra de algo que venimos luchando para ampliar las licencias de género parentales. Totalmente. Así que es un momento muy, muy delicado. Mica, te quiero volver a la parte de las multas, que lo dijiste, lo hiciste referencia al pasar, y ahí me surgen dos preguntas, porque habrá quien diga, bueno, no, pero yo trabajo en negro y a mí nunca vinieron acá a hacer una inspección y para que yo esté en blanco. Y otro que por ahí puede pensar todo lo contrario, que no, que el Estado, que es malo, que es grande, que va y te busca algo y te pone una multa y te saca la productividad y no te deja producir y no te deja generar riqueza en libertad y todo eso, que ya, ese cuentito que ya conocemos. Me gustaría que des una visión de cada una. Si bien esto sirve para obligar a las empresas a registrar a sus trabajadores, muchas de esas empresas tienen beneficios, beneficios en cuanto a ingresos brutos, en cuanto a lo que facturan. Sí. El Estado les paga una parte o los exime de pagar ingresos brutos o por lo menos por un año para registrar. Con esto desaparecería todos estos beneficios que tienen las empresas. Queda a voluntad del empresario si te registra o no te registra. Ampliando también el periodo de prueba, dificulta bastante el tema de la registración. Lo mismo que hacer juicios laborales. O sea, con esta reforma también lo que está pasando es que llegaron nuestros invitados. Lo que sucede ahora es que no vas a poder llevar a juicio a nadie porque las empresas van a estar eximidas de pagar multas, de pagar juicios laborales, porque el Estado lo va a habilitar. Pero si yo no te entiendo mal, si yo mañana agarro mi fortuna, supongamos que tuviera una fortuna, y me pongo a producir y tengo que contratar empleados, no solo que puedo elegir libremente si los tengo en blanco o no, sino que no van a estar los incentivos para que yo lo ponga en blanco. Es decir, que por ahí, si los pongo en blanco, me voy a sentir medio boludo, porque voy a tener que pagar un... Claro, tal cual. O sea, podemos decir que más que desincentivar o dar la posibilidad de elegir, favorece la informalidad laboral, más llamado trabajo en negro. Trabajo en negro, sí. Crece aún más la precarización laboral. Y los derechos de los trabajadores, como venimos viendo, no van a ser reconocidos, no van a estar reconocidos y no va a haber nadie quien garantice que estén reconocidos. Así que es lamentable en un 1 de mayo desayunarnos con todo este paquete de medidas, pero bueno, creo que también la realidad es que el trabajo es digno, el trabajo dignifica cuando los derechos laborales son reconocidos, y no creo que este gobierno tenga esa visión, ¿no? Bien. Y pienso, en este panorama tan complejo que nos pintás, donde decimos la ley base que incluye una reforma laboral tiene media sanción. ¿Qué pasa ahí o cómo ves vos que van a reaccionar los trabajadores organizados? Tenemos acá, en breve, a un representante local, Carlos Boer, de la UOCRA. Vamos a estar conversando. Pero te quiero preguntar a vos, ¿cómo la venís viendo? ¿Cómo viste la movilización hoy local? ¿Cómo viste la movilización a nivel nacional? Y también hay un paro general que está para dentro de muy, muy poquito, ¿no? Para el 9. Sí. Para la semana que viene, sí. Yo creo que la organización sindical hoy es fundamental para la resistencia, para poder evitar que todo esto suceda. Tenemos media sanción, todavía no es garantía de nada, así que bueno, yo creo que el sindicalismo hoy tiene que estar en las calles, tiene que estar junto con los trabajadores, porque es la verdadera resistencia para el contexto. Y también parece, ¿no?, que en esta ocasión, a diferencia de lo que sucedió en el periodo del macrismo, las centrales sindicales se han puesto a la cabeza de la movilización. Digo, la primer gran movilización que hubo contra Javier Milei fue la del 24 de enero. el paro general, una marcha increíble aquí en Bahía Blanca, también histórica, y luego siguieron otras, 8M. 8M, la de 24 de marzo, el Día de la Memoria. 24 de marzo, y ahora la de la semana pasada, sí, de las universidades. Que la verdad que fue increíble. También, sí, eso para charlarlo otro día, hoy ya estamos sobre el final del bloque, pero para pensar, ¿no? En una ciudad donde Javier Milei sacó el 63% de los votos en el balotaje, 4 meses después tenés 12 cuadras, ¿no? 12 cuadras, decían, de gente movilizada y gente que, los que tenemos ojos para las marchas, que somos de ir constantemente, reconocemos que es gente que no se moviliza todos los días. Bueno, hay una luz de esperanza. Sí, hay una luz de esperanza. Quiero, antes de irme, sí, tirar unos datitos de actualidad. Dale. También. Entre diciembre del 2023 y enero del 2024 se perdieron alrededor de 40.000 puestos de trabajo del sector privado registrado. Durante el primer trimestre del 2024 se registraron 20.000 pérdidas de puestos de trabajo en pymes. Se estima que para este año podrán quedarse sin trabajo 150.000 personas más, ¿sí? Estas fuentes de Industriales Pymes Argentinos, IPA. Así que es una realidad que nos venimos desayunando ya desde que asumió Milei. El gobierno confirmó la baja de 15 contratos en la administración pública y el presidente prometió que serán al menos 70.000 los despidos en el sector público, ¿sí? Es algo que ya venimos viendo. Desde mi lugar de trabajo hoy es moneda corriente, pero el problema es que no es el desempleo en sí mismo, sino que hoy vemos que un salario mínimo es de 202.800 pesos. Para una familia de 4 personas se necesita 773.000 pesos para ubicarse por encima de la línea de la pobreza, ¿sí? Y 358.000 pesos para no ser un indigente. En lo que va del año, el salario mínimo vital y móvil perdió más del 34% del valor. O sea que también estamos viendo una gran parte del sector de trabajadores registrados pobres. Sí. Así que proceso que se venía viendo ya en el albertismo, pero ahora sí, se ha asentado, claro, se ha acrecentado y amenaza con ser una, ya no una variable, sino un parámetro de la Argentina que viene. Mica, felicitaciones por esta primera columna. 14 bis, la columna de Micaela Pérez Troncoso. El mundo del trabajo con una visión de género, podríamos decir. Sí, y sí, bueno, hasta el miércoles que viene. Bueno, gracias, Juan, y gracias por el espacio. Un gusto siempre.